Tenemos los brazos levantados al señor. Bueno, ¿hay algún comentario? Dedicado a todos los camioneros de Chile. Ok, regresamos dentro de un par de segundos con más Floripondio acá. En estas raras 2000. Saludos a un caballero. Oye, salud. Yo quiero reivindicar a la Floripondio, que es la rock and pop. Viene Mantagua, muchachos, suban el volumen, saquen la vajilla, que esta cosa se pone aún más buena. Thank you.

quiero, solo quiero empezar a pensar. Compasión de ti no quiero, solo quiero volverte a mirar. Esos ojos celebrados, la mirada más allá. El lugar de donde estamos, el lugar donde vamos a dar. Continuamos. Hoy, la Floripondio acá en Las Raras. Pedazo de tema, por loco. Pedazo de tema, por loco. Y viene jamaicano. El último nomás. Ok, es jamaicano. Cuando te llamo yo. Pura hierba nomás. Tu sentimiento conmigo. Llamo yo, me haría suspirar. Yo que tuve tu mano, y dime qué yo puedo hacer. Cuando escucho tu nombre, o cuando te llamo yo. Puedo explicar, me duele el corazón, todo mi corazón. Cuando me llamas a mí, haciéndome lo que quieres hacerme, esto no tiene explicación, ni yo lo pienso explicar. Ah,